Puerto Rico. La melodía Crazy Me es una historia verdadera, la que cuenta esta canción. Tú allí en la luna y yo en la tierra. Buenos cuentos de princesa, un gran castillo era la reina, y yo mendigo que robó su corazón. Fue mágico a tus labios acercarme, fantástico, con tu sonrisa quedarme automático. Todo se vuelve primavera cuando tú pasas junto a mí. Auténtico, como la historia de un cuento romántico. Traigo ideas en un mapa semántico para tratar de conquistarte y que te quedes muy cerquita de mí. Yuru dara duru, yuru dara duru. Para mí lo eres todo, mi razón, única y sin comparación. Tus besos son mi inspiración. Siento por ti tantas cosas bonitas, que por eso escribí esta canción. Mi corazón a ti te necesita, sin ti no hay rumbo, no hay dirección. No hay un minuto que no piense en ti. No hay tan solo un segundo que no te ame a ti. Que yo muero por estar contigo, que no quiero ser solo tu amigo. Que la luna y el sol sean testigos, que estoy loca, locamente enamorado. Que yo muero por estar contigo, que no quiero ser solo tu amigo. Que la luna y el sol sean testigos, que estoy loca, locamente enamorado. Mágico, a tus labios acercarme, fantástico, con tu sonrisa quedarme automático. Todo se vuelve primavera cuando tú pasas junto a mí. Auténtico, como la historia de un cuento romántico. Traigo ideas en un mapa semántico para tratar de conquistarte y que te quedes muy cerquita de mí. Duro, dara duro, duro, dara duro. De Uruguay para Puerto Rico, baby. Duro, dara duro, duro, dara duro. Maku Records. Puedo decirte mil razones para que de mí te enamores. Te dediqué todas mis canciones. El corazón no viene con instrucciones. Quiero amanecer contigo por la mañana. Acercarme, fantástico, con tu sonrisa quedarme automático. Todo se vuelve primavera cuando tú pasas junto a mí. Auténtico, como la historia de un cuento romántico. Traigo ideas en un mapa semántico para tratar de conquistarte y que te quedes muy cerquita de mí. Con mucho cariño, de Puerto Rico y Uruguay, para el mundo. Simplemente